Black Royal Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile, Chile. Ja. Ok. Desde el futuro, recuerda. Temperamento, fin del mundo, the official mixtape. Shout out to L.E.O., shout out to Jamaican, nice whack, whack. Yo, yo, no es ficción, es la adicción. Caídos por la droga adicción. Día tras día, siempre es lo mismo. Hermanos atrapados por el alcoholismo. Mira lo que se divista desde esta esquina. Niños en medio de esta escena. Drogas, balas, niñas, panas. Que corren rápido al escuchar sirenas. La gente no quiere salir. Así no pueden convivir. Solo ves rostros desconfiados y casas llenas de candados. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Este barrio va diario, los sicarios varios hacen cosas malas pa' buscar lo necesario. Me arrodillo, va apretando mi rosario. Ya cansado, vi cansado de todos los comentarios. Miro el pasado y el pasado es el pasado, pero bien pesado. Lágrimas y sufrimiento es lo que yo he mirado. En el espejo solo dejo mi reflejo, pero lejos porque veo con mis ojos, aunque yo estoy ciego. Ya yo no puedo, aunque sé que puedo hacerlo, debo. Que ya llevo tiempo caminando en este suelo. Estoy en el infierno, el diablo dice que le debo el nombre de la gente que se ha vendido en este juego. Como apago el fuego, si no tengo el dinero, el monopolio te juro que existe hasta en el cielo. Abro la boca, callado no quedo, porque la vida es solo una, hay que ser sincero. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? No puedo llevarlo, bebé, debe, lleve. Dile quién es el que puede, duele. Cuando llueve, que me llueve, nene. Por más duro que me suenen, suenen. Tigres y títeres que vienen, saben que yo soy el mejor en líricas, comienzan, ven. Si no cuentan hasta 100, se preguntan como quién. Porque antes de subir, tengo que sobrevivir. Que la gente sea lo que diga, si voy a seguir. Tenemos que despertar, ellos no van a ayudar. Solo tenemos que hacer algo más fuerte que el federal. Temperamento mental, rimas son intelectual. Dame 10 micrófonos, bobo, los voy a reventar. Y pa' festar en mi sangre, grandes puñas de alambre, hambre, vamos. Por esta cultura matamos, disparamos. Como que no quiero perdonar. No nos quiero perdonar, no quiero perdonar. La tercera la vas a pagar, te voy a pagar. Te lo juro, en el oscuro, veste como tal. No te quiero ni mirar, esto solo voy yo a grabar. Cada cual, ¿dónde va? Bye, bye. Con tu dineral, dile mal por el mal. ¿Dónde te vas a ahogar? Si no, no creen en mí, no creen en nada. Vamos, yo sigo como vaya. Cristian Estremera, vivo lo que escribo por allá y por acá. ¿Y ahora qué? Eso que tú...